Sexy Boy, No Soy Yo, pero es una buena canción del grupo francés de Versailles, Francia. Un corte de su álbum Moon Safari en 98, su álbum más popular. Cacho, soy Tom y estáis escuchando La Vuelta al Mundo de la Música Anglófona en 80 días más o menos en 97 Irratia. Próxima parada, Europa. Seguiremos con uno de los grupos más famosos del mundo, ABBA, y mantendremos la tema francesca con Voulez-vous. Según su label, Polar, ABBA ha vendido más de 300 millones de álbumes y son uno de los primeros grupos que cantan en inglés, pero de no estar anglófonos nativos a tener éxito en países anglófonos. No tenemos mucho tiempo hoy, entonces vamos a seguir adelante con la música. Nos quedamos en Suecia con The Concrete y You Can't Hurry Love de su álbum The Concrete de 2004. Su estilo indie con los cornos suena muy bien. Cambiamos de país ahora en dirección de Islandia. El grupo Of Monsters and Men se movieron en el escenario internacional en 2011 con My Head is an Animal, con su sonoro folk. Escucharemos King and Lionheart. Taking over this town, they should worry, but these problems aside, I think I taught you well. That we won't run, and we won't run, and we won't run. And in the winter night sky, ships are sailing, looking down on these bright blue city lights. And they won't wait, and they won't wait, and they won't wait. We're here to stay, we're here to stay, we're here to stay. Howling ghosts, they reappear in mountains that are stacked with fear. But you're a king and I'm a lion heart, a lion heart. It's crowded up the way out, we move slowly past the wandering eyes of the ones that were left behind. They'll follow. Ahora tenemos algunos shoutouts a hacer. Podéis interactuar con el la programa enviando un mensaje por Twitter a @97iratia o por mi cuenta @neuronbobino. Podéis encontrar los dos en la página web 97iratia.info. Primero, de mi madre, Thomas, no sonreís bastante cuando hablas en la radio. No habla ninguna palabra en castellano, pero entiende bastante para comentarlo. Gracias, mamá. Segundo, un shout out por Tony en Indautu. Hello, Tony. Y por Yanira en Thayer, Kaisho y Alex en Auxerre, Francia. Mira, si podía hablar euskera, sería el legendacari perfecto, con un poquito de francés por parte norte, castellano por los vascos que no hablan euskera y inglés para las relaciones internacionales con Cataluña. Y entonces regresamos en España con la banda de chicas Heinz. Su debut Leave Me Alone de 2016 es estupendo y tocarán en Covatamendi igualmente en el verano pasado. Este corte es Warts. de Madrid, al norte de Gales, con una banda que no canta en inglés, pero utiliza su idioma nativo galés. Tiene una pinta interesante ya con solo ese aspecto, y su música, un poquito psicodélica, es un regalo también. Escucháis Amcano, que significa objetivo en castellano, de Castles. Terminaremos hoy con el grupo francés Daft Punk y su hit Robot Rock. Muchas gracias, Esquire Casco. Thank you, merci y aur. Drive.